Se efectuó el día 5 el acto dedicado al 70º aniversario de la Fundación de los Estudios Cinematográficos de Corea, bajo participación de Kim Gi-nam, vicepresidente del Comité Central del Partido del Trabajo de Corea, funcionarios del sector, creadores y artistas. El orador dijo que los 70 años pasados de ese centro son una historia gloriosa del amor y la confianza de los grandes hombres del Monte Baekdu, quienes alumbraron el camino a seguir por la autóctona arte cinematográfica y dirigieron minuciosamente sus labores. Y exhortó a todos los creadores y artistas a apoyar la dirección del máximo dirigente Kim Jong-un con los éxitos de creación de obras maestras y así contribuir en gran medida a anticipar la construcción de la potencia civilizada socialista.